Gobierno de la ciudad. La política pública, cultura de la legalidad, es el reconocimiento de la importancia del Estado Social de Derecho por parte de los ciudadanos, que mejora la calidad de vida y seguridad personal de los mismos. El Gobierno de la Ciudad pretende activar en el servidor público y los ciudadanos la importancia de emprender un cambio cultural a través de los 10 principios rectores de la política pública de cultura de la legalidad. La gestión de lo público y de lo privado debe ser transparente. El municipio de Pereira rinde cuentas de todo lo que hace, con quién lo hace, cuándo, cómo y con cuánto lo hace. Política pública, cultura de la legalidad. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los saludo, es un gusto poderlos acompañar el día de hoy con otra agrupación que hace parte de toda esta escena indie que es muy amplia dentro del rock y el pop, que ha sido el estilo de este programa. Pero no tan cerrados dentro del rock y el pop, también hay otras tendencias. Es muy bueno este programa, además porque tener una agrupación bastante, digamos, innovadora en su sonido, podría decirse, por lo menos para este programa. Además, es colombiana, una agrupación que también se ganó el derecho de estar en Rock al Parque gracias a las convocatorias que hace Rock al Parque y Dartes. Y ya lo había dicho, esto no es fácil, son muchas agrupaciones en Bogotá y en Colombia que concursan, que mandan sus papeles, que se presentan ante un jurado y demás, y son muy pocas las que se ganan el derecho de estar en el festival como tal Rock al Parque. Una de ellas, no dudo que quizás esta haya sido una de las que tuvo una calificación muy alta ante el jurado, una agrupación de Bogotá llamada El Alcalde Morcilla. Debo admitir que cuando escuché el nombre, yo pensé, ¿será alguna banda de punk? ¿Una banda de ska con este nombre como tan sonoro, tan llamativo, cómico, por así decirlo? El Alcalde Morcilla, una agrupación con texturas psicodélicas, rock surrealista, que sobre todo se mueve dentro del rock y el jazz, con largos tramos de improvisación, lapsos experimentales, logrando un sonido psicodélico único. Y por eso digo yo que no habíamos tenido como una agrupación así acá en Escena Indie. La agrupación se formó en el 2017. Bueno, les voy a contar algo. Hoy les voy a dejar con todo el disco. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, no hay como un corte, es como todo un disco completo que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama Relatos de la Morcilla, del 2018. Además que, yo ya lo pude escuchar ligeramente, noto, hay algo muy bogotano también, por ahí hay algunas voces por ahí, como muy de lo Bogotá, se van a dar cuenta. Y se podría decir que quizás es un disco conceptual. Y como les decía, no tiene cortes, así que yo simplemente voy a saludar acá, dejo el disco y entro a saludar al final. Este disco, que además es el disco debut en el 2018, Los Relatos de la Morcilla, un trabajo que expone el día a día de un ciudadano en Bogotá. Es un disco con un sonido independiente, relatan pensamientos, experiencias y alternativas de ver la vida. Interesante. El Alcalde Morcilla, que insisto, ustedes se imaginan, digo esto, El Alcalde Morcilla hoy en Escena Indie, se imaginarán de pronto otro tipo de banda, pero ya van a dar cuenta que es algo muy rock, jazz, psicodélico. Los Relatos de la Morcilla se componen por la historia del alcalde, parte 1, Muero en el intento, Entre la arena, Reflexión, la historia del alcalde, parte 2, y Glitch. Así que escuchemos, además que hay ahí, por decirlo así, partes de la obra de 10 minutos, 8 minutos, por eso digo, es todo una obra completa, así que no la voy a dividir, no voy a hacer así de irrespetuoso, vamos a escuchar completica los relatos de La Morcilla del año 2018 de la agrupación bogotana El Alcalde Morcilla, una agrupación ganadora de la convocatoria distrital de Rock al Parque en la versión 2022. Escuchemos El Alcalde Morcilla acá en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM.

misión ha terminado con los seres que hoy habitan la tierra. Nuestra misión ha terminado. Thank you. odio de esta vida. Llega a la conclusión de no saber si lo que hago está mal o bien. La vida mueve sus fichas. La incertidumbre se enamora de mi rutina. La confusión entra por mi piel. Debo cerrar algunas puertas en mi vida y navegar por los mares del papel.

emprendió un viaje para descubrir el código universal. Código universal. Nadie sabe lo que es real o lo que no. Lo sabrá tanto el alcalde. Es el sonido de la agrupación bogotana El Alcalde Morcilla. Como pudieron escuchar, texturas psicodélicas, rock surrealista, con algo de jazz, logrando un sonido bastante particular. Pequeñas letras cargadas de introspección, cuestionamiento y crítica social que forman el concepto de la banda. El Alcalde Morcilla hoy en Escena Indie. Recuerden, Escena Indie, que siempre trata de mostrar no solo lo que se conoce como indie, entre comillas, algunos dicen que es un género, no lo es realmente. Digamos que si hay un estilo que ha ido como marcando, que la gente dice, uy, esto es indie, así como sucedió con el rock en español. Pero indie acá, en este programa, es todos estos artistas que se atreven a hacer cosas diferentes, que además muchos de ellos dicen, hey, somos independientes, no queremos pertenecer a esta industria grotesca de la música que siempre quiere manejar un mismo estilo, manejar una misma fórmula, hey, queremos hacer otras cosas, entonces por eso indie. Y lo que sonamos en este programa son agrupaciones que se mueven dentro del rock, el pop, algunas fusiones. Y bueno, El Alcalde Morcilla, un gran ejemplo de lo que es la escena indie en Colombia. Así que yo me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los estoy acompañando el día de hoy, a todos mil y mil gracias, chao.